directamente desde la ciudad capital de San Juan, en los estudios ubicados en calle Santa Fe, 668 Oeste. Y la posibilidad que tenemos hoy entre tantas cosas en Universo Pop, en la mañana que cada mañana te acompaña contándote cosas, hace rato con una cerveza artesanal, local, y ahora entrando a la cocina. En realidad, desde ayer queremos charlar con él. Sabíamos que estaba en la provincia de San Juan, pero a punto de subir al auto para viajar a San Luis, lo enganchamos. Querido Borjas, ¿cómo estás? Bienvenido a Universo Pop. Gracias, ¿qué tal, Silvia? Un placer estar contigo y bueno, un placer estar aquí de nuevo en San Juan. Y nada, muy bonito, bueno, muy bonito el día, muy bonito las personas como siempre y aquí organizando mi trabajo y mis escuelas. Oh, y te debo confesar un sueño, me acompañaste todo el embarazo porque veía un canal que vemos aquí, Gourmet, donde tenías tus programas inclusive. Sí. ¡Ay, qué cosas lindas he aprendido! Qué bueno, me alegro la verdad. A ver, os está acompañando, ¿no? A ambos. Bueno, te cuento. En realidad quiero que vos amplíes un poco porque has venido a la provincia de San Juan con un fin. Se viene una nueva etapa en tu propia escuela de cocina que anda muy bien aquí en la provincia de San Juan. Sí, estamos muy contentos. Bueno, ahora mismo estoy aquí y estamos haciendo bueno el recorrido y hablando con bueno los profesores, con todos los involucrados como para ver qué tenemos que mejorar y qué tenemos que cambiar. Y bueno, siempre que vengo, obviamente, es una condición sine qua non, revisar todas las instalaciones, todos los detalles y hacer listados de operaciones. Así que, bueno, y he venido también para estar con tanto los alumnos como los exalumnos. Siempre que vengo y hago una clase abierta, convocamos a todas las personas que han entrado por la puerta de la escuela desde el 2009. Y también para hacer un anuncio muy importante para nosotros, y es que hoy por hoy, que cada vez se va llevando como más adelante lo que es la educación gastronómica en este país, consideramos que nosotros también tenemos que estar en la punta de esa situación y lo que hemos hecho es un convenio con la Universidad Nacional de San Luis para estar ofreciendo un tercer año, un posgrado de dos bloques, de dos semestres, cosa de dejar al alumno más capacitado en lo que es producción y gestión de eventos gastronómicos, o sea, de formatos de gastronomía que puede llevar a cabo una vez se reciba, que es algo que en las escuelas no lo tenemos tampoco tan en mente, ¿no?, como para volcarle al alumno. Y por otro lado también vamos a estar haciendo otro semestre que va a estar enfocado básicamente en las cocinas que hoy por hoy son las cocinas punteras en el mundo, ¿no? Qué bueno, qué buena noticia, la verdad. Y qué bueno que en detalle sea el mismo Borja el que viaje y el que se ocupe del anuncio y de cada detalle, ¿no? En todas las escuelas haces lo mismo. Sí, desde luego, es muy importante, trato de viajar todas las veces que puedo al año. Ahora el siguiente viaje lo tenemos para septiembre ya y obviamente en noviembre y diciembre siempre vengo también para recibir personalmente a todos los alumnos y entregarles el título y estar en su fiesta de fin de año y todo, que bueno, que es algo muy bonito también, ¿no?, ver el resultado de este esfuerzo y ver el resultado de este trabajo. Pero lo más importante es eso, que siempre vemos todo lo que tenemos para crecer, que siempre vemos todo lo que tenemos que mejorar y es el primer punto que vemos siempre, ¿qué podemos mejorar? Y después ya empezamos a ver si estamos bien, que el alumno esté contento, obviamente, pero bueno, lo primero de todo, como entiendo que toda empresa de educación gastronómica o de educación en general tiene que tener en cuenta, es eso, lo primero son los errores y lo primero es atacarlos, ¿no? Entonces, nada, vengo siempre con ese espíritu, ¿no? Oh, pero Borjas tiene errores en la cocina, profesional de alta cocina, ¿qué errores ya? ¿Cuántos años en la cocina, Borjas? Sí, 20, ahora en septiembre hago 20 años, no son errores, sino, pues eso, las generalmente las cosas se van deteriorando, entonces, bueno, los cambios, las cosas siempre para estar renovados y siempre para estar como queremos, pero sí, errores no son, en definitiva, son situaciones naturales como hacemos en nuestras casas, cambiar una sartén, revisar un horno, estas cositas nada más. Claro, un ídolo total. De verdad, te admiro mucho, querido Borja, porque gracias. De verdad, entraste en mi vida en una época muy especial. Hoy mi hijo ya tiene 2 años y me lograste algo en mí que hasta ese momento no lo tenía. Animarme a innovar en la cocina, porque yo qué bonito. Te veía en detalle cómo hacías una cosa e interactuabas y es fabuloso y debe fluir solo como algo natural, ¿verdad? Sí, compartir gastronomía con las personas y más aún poder mostrarla, ¿no? O sea, más allá de poder compartir una receta o poder compartir un almuerzo, poder tener o poder estar en esa situación donde uno educa con gastronomía a los demás, donde uno trata de ser ese mediador entre lo maravilloso de la gastronomía y las personas que quieren aprenderla, ¿no? Ese lugar es un lugar muy bonito y un lugar que, como siempre, que uno está expuesto, conlleva responsabilidad. Cada palabra tiene que ser cierta, cada palabra tiene que estar en el lugar de la frase donde tiene que estar, ya que cuando uno está en un lugar donde tiene que dar un ejemplo, como puede ser un programa de televisión, un aula de cocina o desde la dirección de escuelas de cocina, como ejemplo, pues no sé, un padre de familia o un gerente de empresa, ¿no? Yo creo que cada vez que estás en un lugar donde estás dando un ejemplo o tienes la posibilidad de dar un ejemplo, bueno, la responsabilidad es superior, ¿no? Coincido completamente en todo, de verdad que es así. Bueno, vamos a estar en contacto, porque además sabemos que sos oyente de la radio, te escuchamos en una nota en Pop DJ hace un par de noches atrás. Exacto, sí, muy bonita nota, la verdad, me gustó mucho, sí. Sí, bueno, así es que la invitación para que también a través de la radio puedan dar a conocer todas estas cosas y que cuenten con la Pop 101.5 de San Juan para lo que ustedes necesitan. Qué bueno, qué bonito, muchas gracias. La verdad que, bueno, te tomo la palabra, va a ser un placer seguir en contacto y seguir haciendo notas juntos. Y bueno, para mí siempre es maravilloso poder compartir y poder colaborar aquí en San Juan. Bueno, la gente nos está pidiendo recetas innovadoras y vegetarianas, así es que te voy a acoplar y te vamos a llamar un día, ¿eh? Venga, vale, por supuesto, claro que sí, ya tengo en mente algunas. ¡Qué grande! Cuando quieras, a tu disposición. Un placer, va a ser un placer y un sueño cumplido. Qué bien, un placer, Joel. Este beso inmenso y un abrazo con mucho amor para vos, querido Borja. Venga, vale, muchas gracias. Un beso enorme para ti también, otro para tu hijo. Gracias. Un placer haber estado con vosotros en este momento tan especial, Bueno. Y bueno, un beso muy grande a todos los radioyentes. Y bueno, lo que esté en mi mano, bueno, un placer poder compartir y colaborar con vosotros. Vas a visitarnos, una promesa también, en los estudios, aquí cuando estés. Venga, en septiembre, te vamos a esperar. Un besito. Venga, hecho. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Hasta siempre. Chao, chao. Vale, chao, gracias. Ay, qué placer es tenerlo, por favor. Realmente fue así. A mí me gastaban, porque no era muy amante de la cocina. Decían, ¿cómo puede ser?